Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Preparaos para un viaje hacia territorio desconocido, hacia lo más profundo y extremo del universo. Un viaje sin billete de vuelta. Sin billete de vuelta. Sin billete de vuelta. Sin billete de vuelta. Sin billete de vuelta. Полными далеко, смотрит глазами, в танце кружит до утра. Манят руками сосны ноча. Поднялись дымом, хороводы закружили. Текущим дымом камней подо мной. Allí donde la gravedad es la reina, donde todo se mueve a su compás, a su compás, a su compás, a su compás. Allí donde el propio espacio-tiempo se curva hasta límites inconcebibles. Espacio-tiempo se curva, se curva, se curva, se curva, se curva. Espacio-tiempo se curva, curva, límites inconcebibles. Preparaos para un viaje hacia el gran monstruo, el devorador de mundos, devorador de estrellas. Allí donde la propia luz se extingue en una oscuridad infinita, oscuridad infinita, infinita, infinita. Preparaos para atravesar las fronteras del espacio-tiempo. Preparaos, porque iniciamos un viaje al centro del agujero negro. Dentro del agujero negro, agujero negro, agujero negro. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. Tenemos al otro lado del teléfono a Iván Martí Vidal, radioastrónomo experto en explosiones de supernova y en agujeros negros supermasivos. Su trabajo ha sido clave en el proyecto Telescopio Horizonte de Sucesos y el logro de la primera imagen de un agujero negro. Buena parte de la historia de ese proyecto la cuenta en Viaje al centro de un agujero negro, donde nos acerca a algunos de los secretos más impresionantes de los agujeros negros y la no menos impresionante odisea para desentrañarlos y poner un poco de luz en los alrededores de esa frontera del espacio-tiempo. Iván, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, hola, bien, gracias por la invitación. Vamos a adentrarnos en lo más profundo de un agujero negro, o lo más profundo que podamos, vaya. Pero lo primero, ya que vamos a utilizar mucho la imaginación, vamos a apoyarnos en el trabajo exhaustivo de muchísimos científicos durante décadas, incluso siglos. Pero también vamos a utilizar la imaginación para ponernos cara a cara ante ese monstruo cósmico. Y lo primero es saber de qué estamos hablando. Hay muchos, algunos más fotogénicos que otros, como ya sabemos, al menos hasta la fecha. Pero los más espectaculares son los agujeros negros supermasivos que pueblan el centro de galaxias. Estamos hablando de un objeto o región del universo, ahora nos lo aclararás, en cuyo interior existe tal concentración de masa que es capaz de generar un campo de gravitatorio de tal magnitud que en los alrededores de ese objeto pasan cosas extrañísimas. Y a medida que nos acercamos, las leyes de la física se ponen más a prueba, puesto que las condiciones son más extremas aún. Quizás hasta las más extremas del universo, eso también nos lo aclararás ahora. Y el interior, el agujero negro propiamente dicho, bueno, ahí sí que la sensatez desaparece del horizonte para siempre. Quizás con el resto del universo. Poco a poco vamos a ir hablando de todo lo que pasa alrededor de un agujero negro, pero empecemos quizás por un pequeño reconocimiento anatómico. ¿Cómo es un agujero negro? Pues la verdad es que la anatomía, ¿no? O la forma de un agujero negro y las distintas regiones que lo envuelven, ¿no? Depende mucho de varias cosas. O sea, por una parte tenemos masa, ¿no? Cuanto más masivo es, pues pueden, digamos que efectos como la curvatura espaciotemporal y tal, de lo que también podemos hablar después, pues cambia bastante. Y depende también de si está rotando o no. O sea, si un agujero negro no está rotando, es muy simple. O sea, básicamente con un puñado de parámetros se define todo muy bien. Y en cambio, si está rotando, pues la cosa ya se complica un poco y aparecen regiones un poco más exóticas también, de las que podemos hablar, ¿no? Dentro de unos minutos. O sea, depende de cómo rote y de qué masa tenga, pues tiene distintas regiones, ¿no? Entonces, como bien has dicho, ¿no? Los agujeros negros supermasivos, digamos, son los más espectaculares en cuanto a tamaño, ¿no? Porque tienen masas de miles de millones de soles, ¿no? Imagina que el Sol tiene masas del orden de 10 a la 30 kilos, ¿no? Entonces imagínate miles de millones de esas masas, ¿no? Todas concentradas en una región, pues del orden de un pequeño sistema solar. O sea, es la densidad que tienes ahí, ¿no? De materia es considerable, ¿no? Entonces, estos agujeros negros son extraordinariamente grandes. La región llamada horizonte de sucesos, de la que también hablaremos, supongo, nos da tiempo de hablar, pues tiene el tamaño del orden de un sistema solar entero. O sea, imagínate, es formidable, ¿no?, el tamaño. Pero, curiosamente, estos agujeros negros no son los más extremos, ¿no?, en cuanto a, por ejemplo, la aceleración de la gravedad o la curvatura, ¿no?, del espacio-tiempo. Uno tiende a imaginar un agujero negro como algo en cuyas cercanías, ¿no?, las cercanías del horizonte de sucesos, pues la curvatura espaciotemporal, ¿no?, esa palabra que tanto usan en la ciencia ficción, ¿no?, la curvatura espaciotemporal se hace formidablemente grande, etcétera. Eso no es así. O sea, un agujero negro supermasivo es muy suave desde el punto de vista de la curvatura, ¿no? Los realmente extremos son los agujeros negros más pequeñitos, los de masa estelar, ¿no?, los que tienen masas de unos pocos soles. Esos sí que son agujeros negros en cuyas cercanías la curvatura espaciotemporal es formidable. Ahí sí que es formidable. Dime. Y ahí el tamaño, entiendo también, en estos agujeros negros de tamaño estelar, ¿no?, con la masa de unas pocas estrellas, ¿no? Claro, pero sí. Pero también un poco está concentrada en el tamaño, claro, de quizás, claro, una ciudad, ¿no?, o algo así. Claro. Un poco para que nos hagamos la idea de la brutalidad del asunto. Claro. O sea, digamos que los agujeros negros de masa estelar son muy pequeñitos en cuanto a tamaño, pero las condiciones del espacio-tiempo en sus cercanías son muchísimo más extremas que en las cercanías de un agujero negro supermasivo, que es muchísimo más grande, pero digamos que la curvatura es muchísimo más pequeña. Son digamos, más asequibles, podríamos decir. En las cercanías de un agujero negro supermasivo, un ser humano, en principio, podría sobrevivir, porque la curvatura es tan bajita y la aceleración de la gravedad es tan relativamente baja que en las cercanías, no digo ya ponerse encima, ¿no?, o atravesar el horizonte de sucesos, ahí no entro, digo en las cercanías. Un ser humano podría eventualmente sobrevivir, pero en cambio en las cercanías, las inmediaciones de un agujero negro de masa estelar, ahí sí que no. Ahí, porque ocurriría un fenómeno que se llama espaguetización. Básicamente lo que nos dice la espaguetización es que la fuerza de la gravedad depende de manera muy, muy abrupta con la distancia al agujero negro, nos acabaría rompiendo en pedazos. O sea, el cuerpo humano acabaría reducido a partículas subatómicas, ¿no?, en las inmediaciones de un agujero negro de masa estelar. De ahí que yo diga que son más extremos, ¿vale? Porque la curvatura espaciotemporal es mucho más extrema. Los supermasivos son más grandes, son más espectaculares, pero son, digamos, más suaves, ¿no? No son tan extremos como los de masa estelar. No sé si me estoy enrollando. No, perfectamente. Sí, no. Entiendo que precisamente si quisiéramos adentrarnos en un agujero negro nos convendría más que fuera supermasivo, ¿no? Porque quizás esas fuerzas de marea gravitatoria ahí podríamos caber dentro para no descoyuntarnos tan rápidamente, al menos. Efectivamente. volvemos nuevamente a la anatomía, al menos en cuanto a lo más visual o superficial. Ese centro oscuro, ese centro terroríficamente oscuro, estamos hablando de una esfera, un disco plano. Estamos hablando, si el agujero negro no está rotando, ¿vale? Estamos hablando de una esfera. De hecho hay varias componentes y en algunos textos incluso las confunden a veces, y la verdad es que han corrido ríos de tinta, ¿eh? O sea, por una parte tenemos lo que llamamos la esfera de fotones, digamos que son la superficie formada por órbitas hechas de rayos de luz, como la luz está atrapada en órbitas alrededor de esa esfera de fotones. Y por otra parte tenemos lo que llamamos la sombra del agujero negro, que es ligeramente diferente. Superficie formada por órbitas hechas de rayos de luz, como la luz está atrapada en órbitas alrededor de esa esfera de fotones, órbitas hechas de rayos de luz, Y por otra parte tenemos lo que llamamos la sombra del agujero negro. ¿Vale? La sombra del agujero negro es como la silueta que tú ves. Si el agujero negro estuviera, por ejemplo, rodeado de material que estuviese emitiendo luz, ¿vale? Pues la sombra es la silueta que tú verías, ¿no? La sombra china, podríamos decir, ¿no? El agujero que se vería de color negro, ¿no? Que estaría de alguna manera pues evitando que la luz de las cercanías pues llegue. Son conceptos muy parecidos, pero son diferentes. Hay una sutileza ahí que los distingue. No sé si a lo mejor tendremos tiempo de hablar de tantas sutilezas. Pero efectivamente lo que tú ves no es el propio agujero, ves la materia que lo está rodeando. Y ves también, por efecto lente gravitatoria, una amplificación muy grande, ves también el anillo de fotón, el anillo producido por la fotonesfera. Es decir, vemos dos cosas. Para no marearme demasiado, vemos por una parte la materia que está rodeando el agujero negro, por lo tanto vemos una sombra, una silueta, ¿no? Que está tapando, ¿no? Digamos que nos produce un círculo negro, podríamos decir, ¿no? Y por otra parte, rodeando ese círculo negro tenemos un anillo de luz muy brillante, que es el de los rayos de luz que están orbitando muy cerquita o básicamente rozando la fotonesfera, la esfera de fotones. O sea, son dos cosas lo que vemos ahí, hay que diferenciarlo. Vamos a quedarnos en esta parte, en este anillo de luz, esta que además es muy visual y en la imagen además famosa se puede observar, ¿no? Como un envoltorio alrededor de este círculo negro, ¿no? De esa sombra insondable, ¿no? ¿Qué es ese anillo y por qué brilla así? ¿Son órbitas de rayos de luz directamente? Sí, efectivamente. O sea, la luz a una distancia que no es el horizonte de sucesos, ya he hablado con algunas personas al respecto, y efectivamente hay que confundir la fotonesfera con el horizonte de sucesos, ¿vale? Son dos cosas completamente diferentes. Está cerca, pero no. Exacto, está cerquita, pero no se corresponde con el horizonte de sucesos. Está más lejos, ¿no? Del agujero negro, ¿no? La fotonesfera. Entonces, esta fotonesfera es la región, digamos, que está definida como aquella región en la que las órbitas, las trayectorias nulas, lo que en la jerga llamamos trayectoria nula, son rayos de luz, ¿vale? Son cerradas, es decir, la luz queda atrapada en una órbita por siempre jamás, ¿no? Alrededor del agujero negro. Lo que pasa es que esas órbitas de luz son órbitas inestables. ¿Y qué significa eso? Pues que si el rayo de luz no está exactamente, digo, a nivel ya vamos matemático, exactitud total, si no está exactamente encima de esa órbita, pues poco a poco se va alejando o se va acercando al agujero negro hasta acabar o bien cayendo o bien escapando. Es decir, es prácticamente imposible que un rayo de luz pase toda la infinidad del tiempo dándole vueltas al agujero negro, porque tendría que estar exactamente en la órbita fotónica. Y eso es muy difícil que ocurra, o sea, siempre habrá una pequeña desviación. Y esas desviaciones se amplifican exponencialmente. Lo que significa, al final, lo que a nosotros nos interesa, pues que una parte de los fotones que están dándole vueltas al agujero negro, muy cerquita de la fotonesfera, una parte de esos fotones escapará de ahí y eventualmente se dirigirá en dirección a la Tierra, y nosotros con nuestro EHT, con nuestros telescopios, pues haremos una imagen de esos fotones. Es decir, lo que estamos viendo cuando hacemos la imagen del agujero negro con nuestro telescopio es la imagen formada por los rayos de luz que estuvieron antaño, hace millones de años, estuvieron dándole vueltas al agujero negro. Realizaron una órbita, o dos, o tres, o cinco, o diez, o cien. O sea, estarían ahí haciendo un número finito de órbitas y al final acabaron escapando de allí, eventualmente dirigidos hacia la Tierra, ¿no? Para que nosotros hiciéramos una imagen de ellos. O sea, esa básicamente es lo que forma el anillo, ¿no? Son los rayos de luz que, fortuitamente, estaban muy cerquita de la fotonesfera y, por lo tanto, pues la orbitaron, ¿no? Durante un número determinado de órbitas antes de escapar. Y 53 millones y medio de años después llegaron hasta aquí. Efectivamente. Bueno, los agujeros negros tienen mogollón de masa concentrada, proporcionalmente en muy poco espacio. Es decir, son regiones con una densidad altísima, ¿no? No sé si la más del universo, pero altísima. Y lo que hace es atraer precisamente más materia hacia sí, ¿no? Para alimentarse. Claro, con la luz, los fotones de luz, para llenar la tripa, poco. Estamos hablando de lo que llega, la materia que, digamos, que atrae hacia sí mismo de planetas o incluso soles. Bueno, ahí hay que hacer una puntualización con lo que acabas de decir. O sea, la densidad de un agujero negro depende de cómo la definimos, ¿no? O sea, si tú defines, está dividido entre el volumen encerrado dentro del horizonte de sucesos, hay una cosa muy curiosa, que es que la densidad de un agujero negro decrece con la masa. Es decir, es otra de las cosas que hacen a los agujeros negros supermasivos, digamos, más asequibles, ¿no? más suaves, ¿no? Así como la densidad de un agujero negro de masa estelar es formidable, es altísima, la densidad de un agujero negro supermasivo que tenga, por ejemplo, pues unas pocas decenas de miles de millones de masas solares, es la densidad aproximadamente del agua o incluso la densidad del aire. O sea, imagínate una esfera de aire que tenga el tamaño de un sistema solar. Pues acabaría engendrando un agujero negro. ¿De acuerdo? O sea, la densidad de un agujero negro depende muchísimo, además, de la masa. O sea, a masas más altas, paradójicamente, no es paradójicamente, pero digamos contraintuitivamente, ¿no? A masa más alta, menor es la densidad. O sea, son los agujeros negros supermasivos son muy poco densos en realidad. Acabamos la puntualización. Después, lo que me habías comentado de la creación de masa. Efectivamente, pues todo el material que esté rodeando al agujero negro y que eventualmente se acerque demasiado a él, pues acabará siendo engullido. O sea, hay una órbita que se define como última órbita estable, ¿no? A partir de la cual todo, absolutamente todo lo que esté orbitando el agujero negro está condenado a caer y a ser engullido por él. Tiene como última órbita estable, pues acabará siendo engullido. Absolutamente todo lo que esté orbitando el agujero negro está condenado a caer y a ser engullido por él. Absolutamente todo lo que esté orbitando el agujero negro está condenado a caer y a ser engullido por él. Absolutamente todo lo que esté orbitando el agujero negro está condenado a caer y a ser engullido por él. Y a ser engullido por él. Y a ser engullido por él. Y a ser engullido por él. Y a ser engullido por él. Vale, o sea, no, nunca hay que acercarse demasiado a un agujero. Digamos, es la moraleja, ¿no? Porque si atravesamos, digamos, esta órbita límite, entonces no habrá manera físicamente posible de escapar. Estaremos condenados. Estaremos condenados. Estaremos condenados. Estaremos condenados. Estaremos condenados. Entonces, digamos que los agujeros negros, pues todo aquello que se acerca demasiado a ellos, pues acaba formando parte, acaba siendo engullido por el agujero. Y de ahí que los agujeros negros vayan ganando masa. También la van perdiendo, por otros mecanismos, que no sé si tendremos tiempo de mencionar. Pero, digamos, la masa que ganan es la masa del material que está siendo acrecentado, engullido por el agujero negro. Y ahí hay otra cosa curiosa también respecto a esto. Los agujeros negros supermasivos, hay algunos que son tan masivos y los hemos observado tan lejos, es decir, en un pasado tan remoto del universo, que hoy en día no podemos explicar cómo han podido ganar tanta masa en tan poco tiempo. Porque claro, cuanto más lejos observas, más al pasado te vas, ¿no? Entonces, hay agujeros negros que han tenido muy poquito tiempo desde el Big Bang para engordar, ¿no? Y son extraordinariamente masivos. Eso es uno de los problemas abiertos que quedan en la astrofísica moderna, es cómo explicar la población de agujeros negros supermasivos lejanos, ¿no? Que muchos de ellos, pues la verdad es que se salen de las tablas. O sea, no hay forma de explicar, utilizando modelos actuales de acrecimiento y tal, pues que hayan podido obtener esas masas tan grandes. Y con esta cantidad de materia que va acercándose, y no olvidemos que estamos hablando de monstruos, de devoradores de mundos, de devoradores de estrellas, pero sobre todo estamos hablando de monstruos gravitatorios que obligan a todo lo que hay a su alrededor, allí en los centros galácticos, a acercarse y orbitar alrededor, acercarse nuevamente. Les hace bailar cada vez más cerca, cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Hasta que en un momento de la danza ya no hay vuelta atrás y terminan siendo engullidos. Esto hace, corrígeme si me equivoco, que todo ese movimiento y acumulación de masa rotando, orbitando alrededor del agujero negro, paradójicamente hace que todo brille alrededor del agujero negro. Vamos, que el monstruo que es capaz de tragarse la luz, al mismo tiempo termina generando una luminosidad extrema. Most wanted. Efectivamente. De hecho, son objetos brillantísimos. Objetos brillantísimos. Pero negro. Objetos brillantísimos. Pero negro, pero negro, pero negro, pero negro. Pero no por los propios agujeros negros, sino precisamente como tú dices, por el material que está cayendo hacia el agujero negro, cayendo hacia el agujero negro. Está adquiriendo unas temperaturas altísimas, ¿no? Por la viscosidad, por la fricción que hay ahí, ¿no? Y esto hace que acaben brillando además a un montón de longitudes de onda diferentes. Estamos. Pueden brillar en rayos X, rayos X, rayos X. Pueden brillar en rayos X, rayos X, rayos X, rayos X, rayos X, rayos X. Digamos, esto los hace los objetos, o digamos, que estén entre los objetos más brillantes del universo conocido. Objetos más brillantes del universo conocido. Objetos más brillantes del universo conocido. Objetos más brillantes del universo conocido. Objetos más brillantes del universo conocido. Objetos más brillantes del universo conocido. Objetos más brillantes del universo conocido. Objetos más brillantes del universo conocido. Son los llamados cuásares, ¿no? Que nosotros creíamos antaño que eran estrellas, porque brillaban un montón, hasta que vimos que estaban corredísimos al rojo. Entonces dijimos, esto no puede ser una estrella. Esto tiene que ser extragaláctico, además está en Casacristo. O sea, son objetos con un brillo intrínseco extraordinariamente alto. Y es precisamente por lo que tú dices, porque hacen brillar muchísimo al material que está cayendo irremediablemente hacia la garganta, ¿no?, del monstruo. Vamos a antropomorfizar al monstruo. Vamos a antropomorfizar al monstruo. Antropomorfizar al monstruo. Si está engulliendo continuamente materia, un poco de polvo cósmico, un planeta por aquí, una estrella por allá, y va acumulando materia a su alrededor, a la que hace girar, orbitar, la calienta, la hace brillar. para finalmente acercarse a su oscura y ciclópea garganta y ser engullida. Y esto una y otra vez. A estas escalas, una indigestión de un monstruo de este calibre, si es que eso pudiera existir, tendría que ser algo espectacular y terrorífico. Una indigestión cósmica. ¿Puede suceder que este monstruo sufra una indigestión? Sí, sí, las tienen. De hecho, digamos, otra de las preguntas abiertas en la astronomía moderna, que cada vez lo vamos entendiendo un poco mejor, pero siempre quedan cosas por, siempre quedan detalles, ¿no?, por esclarecer, es cómo es posible que se formen unos fenómenos, ¿no?, alrededor de muchos agujeros negros, se ve este tipo de fenómeno, que es lo que llamamos chorros relativistas, ¿vale? O sea, son chorros extraordinariamente energéticos, rápidos, básicamente es materia que va no a la velocidad de la luz, pero casi, ¿vale? Es súper relativista, y que están siendo despedidos, ¿no?, de las inmediaciones del agujero negro en dirección perpendicular a los discos de materia que está siendo engullida, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que la materia que está saliendo por estos chorros es materia que formó parte del disco de acrecimiento, es decir, tendría que haber sido tragada por el agujero negro, ¿no? El agujero negro iba a engullírsela y por alguna razón, en lugar de tragársela, ha acabado siendo expulsada, además a una velocidad tremenda, o sea, es espectacular, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Es una pregunta, digamos, de momento abierta, ¿no? Existen distintos modelos, cada modelo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, algunos de ellos coinciden en algunas cosas, pero siempre, claro, todo esto es teoría, puede ser papel mojado a no ser que lo demostremos con observaciones, ¿no? Y de hecho, una de las digamos, razones principales de que un proyecto como el IHT exista era no tanto hacer imágenes de agujeros negros, que es lo que más éxito ha tenido, ¿no?, sino también ayudar a dar respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se forman los chorros relativistas, ¿no? ¿Qué mecanismos hay en funcionamiento para que un agujero negro acabe regurgitando ese material en lugar de engullírselo? Yo sé que los físicos siempre vais una pregunta más allá, ¿no? En este caso, el cómo se forman los chorros relativistas, pero yendo un poco hacia atrás, simplemente la propia imagen mental o visual de digamos, estamos hablando de, como nos decías, esa materia que en teoría debería acabar en el interior del agujero negro y no volver al universo nunca más, termina siendo expelida hacia afuera de forma perpendicular, como nos decías, y claro, y terminamos, estamos hablando de un chorro que puede incluso salir de la propia galaxia y tener una longitud de años luz, e incluso de miles de años luz, si no me equivoco. Sí, efectivamente. De hecho, son estructuras, además de hermosísimas, son preciosas, son estructuras titánicas. O sea, esos chorros pueden llegar a superar en tamaño a la galaxia anfitrión, donde se encuentra el agujero negro. O sea, es impresionante la cantidad de energía que hay inyectada ahí, ¿no?, para que una estructura de ese tamaño se pueda generar. Sí, sí. ¡Ahí va, qué chorrazo! Que es lo que llamamos chorros relativistas. Chorros relativistas, ¿vale? O sea, son chorros extraordinariamente energéticos. Esos chorros pueden llegar a superar en tamaño a la galaxia anfitrión. ¡Ay, va, qué chorrazo! Chorros relativistas. Además de hermosísimas, son preciosas. Rápidos, básicamente es materia que va no a la velocidad de la luz, pero casi. Esos chorros pueden llegar a superar en tamaño a la galaxia anfitrión. Bueno, hemos ya hablado de varias cosas, hemos hablado también de esa cantidad de materia que termina siendo atraída hacia el agujero negro, hemos hablado de esos rayos de luz que terminan orbitando alrededor del agujero negro y que o caen o terminan logrando escapar. Vamos un poco hacia uno de los puntos más críticos, el horizonte de sucesos. ¿Qué es el horizonte de sucesos? Madre mía, ¿qué es el horizonte de sucesos?, me preguntas. La verdad es que bueno, podemos dar una definición muy sencilla de horizonte de sucesos, pero si nos ponemos a discutir sobre él, podemos pasarnos horas, ¿no? Entonces, algo que conceptualmente se puede definir de manera simple, pero que el diablo está en los detalles, ¿eh? Podemos definirlo como aquella superficie en la que la velocidad de escape es igual a la de la luz, ¿Y qué es la velocidad de escape? Pues la velocidad de escape es la velocidad que un cuerpo en caída libre, o sea, sin estar ayudado por ningún tipo de cohetes ni acelerado por ningún agente externo, sino que esté sometido únicamente a la gravedad, ¿vale? Un cuerpo en caída libre, pues la velocidad mínima que debería tener para poder escapar del pozo gravitatorio, ¿no? Entonces, si nosotros estuviéramos ahí en el horizonte de sucesos, pues básicamente no podríamos escapar, porque la velocidad mínima es la velocidad máxima también del universo. Efectivamente, de ahí que nada pueda escapar de ahí. De hecho, es una cosa curiosa sobre los horizontes de sucesos, es que si tú emites un rayo de luz desde el horizonte de sucesos, el rayo de luz se ve estático desde fuera, o sea, se queda ahí. O sea, no sales de afuera. O sea, en relatividad especial siempre nos dicen que es imposible ver a un rayo de luz quieto, ¿no? Porque la luz tiene que ir a la velocidad de la luz, ¿no? Es imposible ver a un rayo de luz quieto. En cambio, lo que ocurre en un horizonte de sucesos es precisamente eso. Desde la lejanía, tú ves a un rayo de luz quieto. Bueno, en realidad, la clave está en que no lo ves. O sea, el usar la palabra ver es muy peligroso en relatividad general, ¿vale? Porque en relatividad general, digamos, es el universo es tan distinto de como nuestro cerebro imagina que el lenguaje se vuelve muy peligroso. En relatividad general, el presente ni siquiera existe. O sea, el presente, desde el punto de vista global, no existe en absoluto. O sea, tú no ves al rayo de luz en el horizonte, entonces tú sabes que está ahí teóricamente, pero no lo puedes ver, no puedes acceder a la información que hay ahí en el horizonte. Pero en cualquier caso, no deja de ser chocante, ¿no? Que en un horizonte de sucesos la luz está quieta, la luz que se emite en dirección radial hacia afuera se queda quieta, se queda quieta, se queda quieta, se queda quieta, se queda quieta. Otra manera de verlo es que el horizonte de sucesos se está desplazando a la velocidad de la luz. El propio horizonte de sucesos se está desplazando a velocidad, pero claro, visto desde fuera está quieto, es muy chocante, ¿no? El horizonte de sucesos es una superficie súper extraña. Estamos ya en un punto de patología extrema, ¿no? Las leyes de la física ya empiezan un poco, no, la palabra no sé si es quebrarse, pero empiezan a ponerse a prueba ya a niveles extremos. Yo creo que una expresión que igual es más fiel a la realidad es que digamos, las leyes de la física no fallan, lo que falla es nuestro cerebro. Lo que falla es nuestras mentes están formateadas para pensar en tres dimensiones espaciales y una temporal. Y ya está. Y nuestro cerebro está programado para entender el universo como pasado, presente y futuro, siendo el presente algo que existe en todo el universo. Y ya está. O sea, nuestro cerebro no está preparado para entender hasta la última consecuencia de la relatividad. O sea, quien diga que entiende la relatividad general por completo, en realidad no la entiende, ¿no? Porque nuestro cerebro no puede imaginar lo que está pasando. Fíjate que más allá del horizonte de sucesos, si tú entras al agujero negro, el reposo deja de existir. O sea, las cosas tienen que estar moviéndose hacia la singularidad central, están obligadas a moverse. Y eso, desde el punto de vista matemático, equivale a decir, ojo, lo que voy a decir ahora, que el tiempo y el espacio intercambian sus papeles. Fíjate que más allá del horizonte, tú entras al agujero negro, que el tiempo y el espacio intercambian sus papeles. Tiempo y el espacio, intercambian, cambian. El espacio, en concreto la dirección radial, ¿no? Hacia la singularidad central, adquiere o hereda propiedades de tipo tiempo, y el tiempo hereda propiedades de tipo espacio. ¿Vale? O sea, tú, la singularidad central, el puntito que hay en medio del agujero negro, que desde fuera se ve como un punto en el espacio, si tú estás dentro, En realidad lo ves como un momento en el tiempo. O sea, tiempo y espacio intercambian sus papeles. Imagínate lo que está ocurriendo ahí dentro. Tiempo y espacio intercambian sus papeles. Y si ahora te paras a pensar en la frontera, pues la frontera misma es algo que tú lo ves quieto desde fuera, pero que en realidad se está desplazando localmente a velocidad. Es que es algo incomprensible. O sea, las ecuaciones te las... a comprenderlas por completo, a imaginar, no comprenderlas, a imaginarlas, hay todo un carisma, ¿no? Podríamos decir. Voy a utilizar precisamente palabras del libro, concretamente, o sea, tus palabras, ¿no? Dice, el término horizonte se refiere a que esta superficie separa dos regiones del espacio-tiempo, de forma que los sucesos que ocurren en una quedan desconectados de la otra. El interior del horizonte de sucesos alberga todo el futuro de todo aquello que allí se encuentre. La superficie del horizonte es, por lo tanto, como una puerta que solamente funciona en un sentido. Una vez lo has atravesado, toda tu historia futura en el espacio-tiempo estará condenada a ocurrir ahí dentro. O sea, es un poco de lo que nos estás hablando, ¿no? De esta ruptura mental, un poco, de que una vez que llegas hasta allí, ya lo único que te queda es ir hacia... O sea, todo tu futuro va a ser llegar hasta esa singularidad. Exacto. O sea, tu futuro es acercarte hacia la singularidad. Iván, estoy perdiendo la señal. Te estoy perdiendo. Casi no llega sonido. Por favor, aléjate un poco más del horizonte de sucesos. No vayamos a tener un disgusto. E Iván Martí Vidal, autor de Viaje al centro de un agujero negro, hizo honor al título del libro y traspasó la última frontera que le conectaba con nuestro universo, en dirección a la singularidad. Quisiera saber cómo está en este momento, si está preocupado, pero en su libro ponía que no tiene sentido preguntarse eso, porque no existe el presente y él se ha adentrado en un lugar donde tiempo y espacio se intercambian. Me niego a aceptarlo. Utilizaré el poder de la radio. Que el tiempo y el espacio intercambian sus papeles. Es muy chocante, ¿no? El horizonte de sucesos es una superficie súper extraña. O sea, tú imagínate lo que está ocurriendo ahí dentro. Strong and clear, an age is over fast and disappears. Help him if you can, his hour will come soon. Push away his fear, he'll see Elysium. Words speak. Vamos a saltarnos alguna que otra ley física, como por ejemplo el límite máximo de velocidad en el universo, pero bueno, con una buena excusa, ¿no? Llegar rapiditos a las inmediaciones de un agujero negro. Abandonamos la Tierra y el sistema solar, podríamos dirigirnos al centro de nuestra galaxia, donde ya tenemos un agujero negro, pero bueno, vamos a ir más lejos, hasta M87. Abandonamos la Vía Láctea y nuestro grupo local de galaxias. Nos alejamos, pues, de ese grupo de decenas de galaxias capitaneadas por Andrómeda y la nuestra, la Vía Láctea. Bueno, y la del Triángulo, pero es más pequeñita. En dirección al centro del cúmulo de Virgo, hasta una galaxia no muy lejana en escalas cósmicas, algo más de 53 millones de años luz. Una enorme y bonita galaxia M87. Y vamos además en dirección al centro, donde se acumula, como es lógico, el mayor número de estrellas, donde todo parece ser luz. Pero sabemos que hay un monstruo de oscuridad en el centro. Nos vamos acercando a ese centro de la galaxia, hacia ese agujero negro. Aún nos mantenemos a una distancia bastante considerable, prudente, pero empezaremos a observar el efecto gravitatorio sobre los objetos de alrededor. ¿Qué vemos en este momento ahora mismo cuando nos estamos acercando? Pues lo que empezamos a ver es lo que llamamos en relatividad el efecto lente gravitatoria. O sea, cuando tú tienes una masa relativamente densa y ves rayos de luz que pasan cerquita de ella, entonces la luz no va en línea recta ahí, la luz se curva, ¿no? Eso es algo que ya sabemos desde hace más de un siglo. Lo que ocurre ahí es que, claro, cuando tú miraras hacia el agujero negro, lo que verías sería que toda la luz de todas las estrellas y del material que fortuitamente pasase cerca de allí, pues lo veríamos como si estuviéramos viendo a través de una lente deformada, ¿no? O sea, no veríamos el universo en su real, porque el problema es que esté deformado, sino porque la luz, que es lo que al final acaba formando las imágenes, ¿no? La luz no está yendo en línea recta. Entonces, ese es el efecto lente gravitatoria. Y lo que veríamos nosotros básicamente es un efecto grandísimo de lente gravitatoria, ¿no? El que haya visto la película Interstellar, pues puede hacerse una imagen mental bastante aproximada de lo que veríamos ahí. Veríamos un disco de acrecimiento, ¿no? Que es el material que está acercándose al agujero negro para acabar siendo engullido allí. Pero no veríamos el disco tal cual es, sino que seríamos capaces de ver, por ejemplo, la parte de atrás del disco, la parte que hay al otro lado del agujero negro, ¿no? Estaríamos viéndola gracias al efecto lente gravitatorio. O sea, creo que los que hayan visto Interstellar tendrán la imagen ahora en mente, ¿no? Veríamos todo el disco, seríamos capaces de verlo todo sin necesidad de viajar al otro lado, ¿no? Porque la luz se curvaría. Entonces, además, veríamos lo que llamamos también el corrimiento al rojo gravitatorio. O sea, veríamos que la luz que viene, digamos, muy alineada con el agujero negro, pues se enrojecería debido al tirón gravitatorio que la propia luz está sufriendo ahí. Y entiendo que quizás la velocidad a la que orbita toda la materia que rota alrededor de este agujero negro nos habla también de la masa del interior del agujero negro, ¿no? Nos habla no solamente de la masa, bueno, a distancias grandes eso es verdad, pero a distancias cortas también hay otro efecto, que es el de la propia rotación del agujero negro. O sea, cuando un agujero negro está rotando, es capaz de arrastrar al espacio consigo, ¿no? Bueno, eso ocurre, no solamente ocurre en los agujeros negros, pero digamos, en ellos es cuando el efecto se hace más, digamos, más notable, ¿no? Entonces, si te acercas mucho, mucho a un agujero negro que esté rotando a alta velocidad, digamos, la velocidad de la materia que está orbitándolo está más relacionada con la propia rotación del agujero negro que con su masa, ¿no? Porque la materia está sufriendo de ese arrastre, ¿no? Es como, imagínate que el espacio sea como un río, ¿no? O como una corriente de agua que está dando vueltas al agujero negro, ¿no? Porque el agujero negro la está arrastrando consigo. Es como lo que ocurre con una taza de té, ¿no? Un vaso de leche, ¿no? Cuando lo remueves con la cuchara, ¿no? La cuchara está arrastrando, ¿no? Al líquido y tú ves que se forma alguna especie de vórtice ahí, ¿no? Pues lo que hace el agujero negro al rotar es eso, es arrastrar el espacio como si fuera la leche en el vaso, ¿no? Entonces la materia pues está siguiendo al espacio, o sea, la materia en realidad no está siendo acelerada, ella se ve quieta a sí misma, lo que pasa es que desde lejos la ves girar, porque es el propio espacio el que se mueve, ¿no? Entonces veríamos, si el agujero negro estuviese rotando, veríamos eso, o sea, veríamos que la rotación del disco a distancias ya muy cercanas al agujero negro pues sería altísima, pero no tanto debido a la masa del agujero negro como a su rotación. Sí, sí. En cuanto a masa, estamos hablando de alrededor de 6.000 millones de soles de masa. Sí, sí, más de 6.000 millones de soles concentrados ahí en una región del orden del sistema solar. O sea, veríamos ahí, es un titán, ¿eh? O sea, veríamos un objeto extraordinariamente grande. En nuestro, ¿no?, sistema solar, quiero recordar para cualquier despistado que hay una única estrella, ¿no? Y estamos hablando de 6.000 millones de soles, hay todos metidos. Supone ahora 6.500 millones de soles en una región del tamaño de nuestro sistema solar. Es espectacular, ¿no? Es, y si lo ponemos a rotar, pues es normal que incluso el espacio-tiempo termine arrastrado, ¿no?, con esta marea de arrastre. No tenga más remedio que sumirse, ¿no?, al agujero negro y seguirle la corriente, desde cierto punto de vista, ¿no?, podríamos decir. Ponerse a girar con él, ¿no? El espacio estaría girando con el propio agujero negro. Bueno, pues ya que estamos aquí enfrente mirándolo a los ojos, vamos a emprender, digamos, aventuras más peligrosas. En el libro expones diferentes experimentos mentales acompañados de ilustraciones y viñetas. Y aunque los protagonistas son, en algunos de los casos, pues Neleta y Kela, ¿no?, con estos nombres, permíteme cambiar. En este experimento mental somos tú y yo quienes andamos en una nave espacial con todo el equipamiento. Tenemos de todo, ¿eh?, todo el tipo de tecnología marca Acme hasta motores de curvatura. Y ya que estamos en las inmediaciones de un agujero negro, hemos venido a jugar. Uno de los dos se va a tener que dejar caer, mientras el otro aguarda protegido con la nave con un cuadernito de apuntes, lo suficientemente lejos como para resistir a la atracción gravitatoria. ¿Cómo lo ves? ¿No? ¿Te lanzas tú o me lanzo yo? No, lánzate tú. Venga, vale. Bueno, tengo aquí, me voy a llevar, si te parece, un reloj bien gordo, para que puedas ver lo que marca desde la nave. Y quizás un láser también, aparte de un cuadro de notas para apuntar lo que voy viendo. Bueno, me lanzo de la nave y me dejo caer hacia el agujero negro. Según voy avanzando, ¿vas notando alguna cosa quizás en el reloj y demás según me voy acercando al horizonte de sucesos? Claro, lo que yo voy viendo, y de nuevo, el verbo ver es muy peligroso, ¿vale? Porque para ver algo tienes que captar la luz que ese algo está emitiendo, ¿vale? O sea, en relatividad hay que llevar cuidado con estas cosas, ¿no? O sea, lo que yo voy viendo es que la luz que viene de la nave donde tú estás se va enrojeciendo, ¿no?, por el tirón gravitatorio. O sea, tú estás en un pozo de potencial mucho más profundo que donde yo me he quedado, ¿no?, y por lo tanto pues veo tu luz enrojecida por eso. Y veo que te vas acercando al horizonte de sucesos, pero cada vez más despacio, porque el tiempo... que fluye en la región donde tú estás, ¿no?, fluye a un ritmo mucho más lento que el tiempo donde yo me encuentro, ¿no? Entonces yo te veo a ti ralentizado, enrojecido y ralentizado en el tiempo. Eso es lo que yo veo. Ahora me viene una pregunta, que tengo la duda precisamente desde que vi Interstellar, ¿no? En esa película se acercaban a un planeta que estaba muy cercano, ¿no?, a un agujero negro, y precisamente al viajar ese planeta, bueno, pues por ese presente, ¿no?, que es solo local, ¿no?, que el tiempo transcurre de forma diferente, ¿no?, aunque la experiencia personal sea la misma, cuando volvieron, digamos, a la nave, ¿no?, donde había otro científico que estaba esperando, alejado, digamos, de este efecto, habían pasado 10 años cuando para ellos, o ellos realmente habían estado solo unas pocas horas, ¿no?, en la superficie. Yo ahora quiero pensar precisamente en la parte visual. Sí. Si él les pudiese ver, ¿no?, en la superficie de ese planeta, o en este caso tú me vieses a mí, como me dices, me verías cada vez moverme más lento. Exacto. Si yo miro hacia atrás, la luz que viene de precisamente desde donde estás tú o de todo el universo que hay alrededor. Sí, tú me esa, ahí hay muchas sutilezas, ¿eh? Ahí la has dado en el clavo, ¿eh? No es tan fácil, o sea, como yo me lo quiero imaginar, ¿no? Si tú me miraras a mí, tú verías mi luz azulada, o sea, la luz que viene de la nave la verías azulada, precisamente es el efecto inverso, ¿no? Porque la luz estaría cayendo hacia el pozo gravitatorio, por lo tanto, pues estaría ganando energía, podríamos decir, ¿no? Se estaría azulando, ¿no?, corriendo el azul. Y además verías el tiempo, o sea, me verías acelerado, ¿vale? No obstante, hay que llevar mucho cuidado con esto porque la situación no es del todo simétrica, ¿de acuerdo? Porque en relatividad, yo digo, hay que llevar muchísimo cuidado con estas cosas porque ver algo y que ese algo esté ocurriendo son cosas diferentes. O sea, tú para ver algo tienes que emitir un rayo de luz. O sea, tú me puedes imaginar a mí, ¿no?, en la nave, acelerado, ¿no?, porque tú sabes que mi tiempo está transcurriendo a un ritmo diferente. Pero de ahí a lo que tú ves hay una pequeña diferencia, ¿vale? O sea, no sé si tendremos tiempo de entrar en todos los detalles, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque la relatividad, digamos, para ponerla a prueba, lo que hay que hacer es experimentar con ella. Y la única forma de experimentar es en este tipo de experimentos es enviarse rayos de luz, ¿de acuerdo? Enviarse sí. rayos de luz. O sea, tú puedes coordinar el tiempo y decir que tu tiempo transcurre más lentamente que el mío, pero la única forma de probar esto es enviarse rayos de luz uno al otro. Vale, para eso tengo un láser, ¿no?, donde puedo enviar pulsos a intervalos de tiempo constante, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues te empiezo a lanzar precisamente... Claro. a pulsos de láser a intervalos de tiempo constante, ¿no? Pongamos uno cada segundo, al menos desde mi punto de vista. Sí. Ok, pues si tú envías un pulso por segundo, a medida que te vas acercando al horizonte de sucesos, yo vería que esos pulsos cada vez estarían más espaciados. O sea, al principio estaría más o menos al ritmo al que tú emites, pero a medida que tú te vas acercando, vas profundizando en ese pozo gravitatorio, ¿no?, pues yo vería esos pulsos llegar cada vez más espaciados y más enrojecidos. De suerte que yo jamás llegaría a captar el último pulso que tú emitiste antes de caer. O sea, si tú estás cayendo al agujero negro, ¿no? Entonces tú sigues emitiendo pulsos y tú atraviesas el horizonte de sucesos y tú sigues emitiendo pulsos si quieres seguir emitiéndolos, pero yo, el último pulso que enviaste justo antes de atravesar el horizonte, ese pulso yo nunca lo llegaré a recibir. Vale, fíjate que si tú lo emites cuando estás justo encima del horizonte de sucesos, ese pulso se va a mover a la velocidad de la luz, es decir, se va a quedar quieto ahí, ¿vale? Desde otro punto de vista, el corrimiento al rojo será infinito, es decir, no llegará al exterior. Yo nunca podré llegar a ver ese pulso de luz. Y en esa caída, o sea, yo he estado lanzando estos pulsos láser uno por segundo, y vamos a suponer que a medida que me iba acercando al horizonte de sucesos ha pasado un minuto, dos minutos, o sea, me ha dado tiempo a lanzar 60 pulsos. Sí. Claro, me entiendo yo que empezarías, ¿no?, según yo me iba alejando de tu nave, digamos, recibiendo uno por segundo, luego quizás cada hora, por día, por año, ¿no? Exacto. Sí. Y por siglo, ¿no? En algo que en mi presente, ¿no?, en mi experiencia, han sido unos pocos minutos. Efectivamente, sí. Eso es lo que ocurriría. Y en el momento que atraviese el horizonte de sucesos, adiós, ¿no? Todo mi mundo queda atrapado ahí dentro. Exacto, o sea, ya perderíamos contacto, podríamos decir. Yo nunca sería capaz de captar ninguna información de lo que sucediera en el interior, porque todos los rayos de luz que tú emitieras no podrían llegar a salir de ahí. Bueno, me vuelvo un poco hacia atrás, a ver si te puedo sacar un poco más de información. Estando yo muy cerca del horizonte de sucesos, cerca relativamente, ¿eh?, tampoco sin todavía, digamos, con la opción de que podamos interactuar de alguna forma muy mínima, y aunque sea pausada, sigo interesado en que tú me ves cada vez más quieto, ¿no?, o me ves la imagen que ha quedado en mí, ¿no?, de la luz, cada vez más quieto, quizás hasta como un cromo, ¿no?, ahí pegado. Claro, yo quiero mirar hacia afuera, porque tengo todavía la esperanza de que pueda ver el futuro del universo correr a toda velocidad. Eso no pasa, ¿no? No, eso no ocurre. Y ahí viene una sutileza bastante gorda. Porque, de nuevo, una cosa es la idea que tú tienes de tu presente, ¿no? O sea, tú estás cayendo y tú te imaginas al resto del universo, ¿no? O sea, nuestro cerebro siempre tiende a imaginar el presente absoluto. Es decir, ahora mismo, ¿qué está ocurriendo en M87? ¿O qué está ocurriendo en la galaxia de Andrómeda? Ahora, ¿no? Esa pregunta, desde el punto de vista de la relatividad general, no tiene sentido. Porque el presente no puede extrapolarse de forma única a todo el espacio, ¿no? Y eso es especialmente cierto si te vas a una región como un agujero negro, donde hay una curvatura espacial, ¿no?, y una ralentización del tiempo considerable. Entonces, digamos que tú, si tú te preguntas ¿cómo está el resto del universo cuando tú estás a punto de atravesar el horizonte de sucesos?, lo que tú coordenes en tu mente, es decir, cómo tú entiendas el presente, no tiene nada que ver con lo que tú puedes observar de ese presente, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que... esto es, De hecho, yo en el libro pongo un ejemplo, y no sé si a lo mejor queda del todo claro, porque es una sutileza tan difícil que es muy, muy complicada de explicar. O sea, por ejemplo, yo puedo coordenar una esfera, ¿no? Poniendo líneas de latitud y de longitud, ¿no? Pero a la esfera le da igual cómo la haya coordenado yo, ¿no? En cambio, si yo quiero hacer algún problema de geofísica, voy a estudiar la actividad de un volcán o el magma en la Tierra y tal, yo utilizaré ese sistema de coordenadas de longitud y latitud para hacer mis cálculos. Pero mis cálculos no van a depender de las líneas de longitud y latitud, ¿no? El resultado observable tiene que ser independiente de las coordenadas que tú usas. ¿Por qué digo esto? Porque tú, cuando te imaginas el presente, tú que estás atravesando el horizonte, ¿no? Cuando tú te imaginas el presente del resto del universo, tú usas un sistema de coordenadas tuyo, ¿de acuerdo? Que es solidario a ti. Pero lo que tú puedes observar, los experimentos que tú puedes hacer, tienen que ser independientes de ese sistema de coordenadas, ¿no? ¿Y qué cosas puedes ver tú ahí? Pues la luz que te está llegando del universo. Eso es la única información que tú puedes captar cuando estás atravesando el horizonte. Digamos, son los rayos de luz que, por ejemplo, yo desde mi nave te estoy enviando a ti. Esa es la información, ¿no? O sea, cómo tú coordenes el presente, a mí me da igual. O sea, lo que importa es si tú vas a ver rayos de luz o no vas a ver rayos de luz desde el exterior, ¿no? Desde donde yo estoy, ¿no? Entonces, lo que ocurre realmente si tú haces los cálculos es algo muy curioso. O sea, llegará un momento en el que tú dejarás de verme a mí emitir pulsos. Si yo te estoy emitiendo pulsos a ti, tú los estás captando, ¿no? Azulados, ¿vale? Pero llegará un momento cuando estés muy cerca del horizonte de sucesos en que ya no los verás, los verás azulados, pero ya no verás, los verás llegando a un ritmo cada vez más acelerado hasta estar infinitamente acelerado. Eso nunca va a ocurrir. O sea, tú verás un último pulso que yo te emitiré. Y a partir de ahí ya no verás nada más. ¿Por qué? Porque los pulsos que yo voy a emitir ya no tendrán tiempo de llegar a ti antes de que tú atravieses el horizonte. Es decir, esto que dice la gente de que el universo pasa, o sea, toda la historia del universo pasa delante de ti cuando tú estás a punto de atravesar el horizonte, eso en realidad es una pequeña falacia, porque realmente eso está ocurriendo desde el punto de vista de las coordenadas, de cómo coordenas tú el tiempo, pero claro, tú lo realmente, la única forma de obtener información del espacio es recibir su luz, ¿no? Y tú esos rayos de luz no los estás viendo, no te están llegando, no tienen tiempo de llegar a ti antes de que tú atravieses el horizonte, ¿no? Entonces, de ahí esa pequeña sutileza, ¿no? Y la diferencia que hay entre que algo esté ocurriendo y que tú veas a ese algo ocurrir. O sea, son dos cosas muy diferentes, sobre todo en relatividad general. Pues, oye, pues sabes lo que te digo, que mira, mirando para... Si tengo que mirar hacia adelante, hacia la singularidad, no sé lo que me voy a encontrar. Y a mí lo que me interesaba era poder mirar hacia atrás. Por lo que me has dicho, casi como que paso del horizonte de sucesos y me vuelvo para la nave. Ahora que estoy a tiempo, ¿eh? Que conste que no he llegado a atravesarlo, ¿eh? Solo estábamos imaginándolo. Tendrás que ponerte un buen motor de curva tú de ahí para... Para poder de la velocidad de escape. Saliendo ya un poco de M87, sabemos que tenemos que tenemos también un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, tenemos el retrato del de la galaxia M87, que todavía está en nuestro barrio en cuanto a escala del universo, pero hay muchos agujeros negros supermasivos, ¿no? Y antes nos has mencionado, ¿no? Si este tiene 6.500 millones de soles y el tamaño de nuestro sistema solar, ¿hay algún otro monstruo o monstruo de monstruos, algún devorador de mundos que se merezca la corona en el universo conocido? De hecho, aunque es un agujero negro supermasivo, no es de los más supermasivos que hay, ¿eh? Ni es de los más activos que hay. O sea, los cuásares lejanos, si tú miras al universo primitivo, o sea, te vas muy lejos, en el pasado remoto, en el universo habitaban unos auténticos monstruos, ¿no? Permite una pequeña aclaración, que la mayor parte de los oyentes y las oyentes de este programa están acostumbrados a hablar de historia en lugar de es decir, cuanto más lejos miramos en el universo, ¿no? Eso implica que la luz está llegando desde regiones más lejanas y por lo tanto que ha tardado más en llegar hasta aquí, ¿no? Lo mismo que ahora la imagen que tenemos de M87 o del agujero negro de M87 1987 es de hace 53 millones y medio de años. Cuanto más lejos miramos y cuando nos dices ahora mismo, cuanto vemos un objeto más alejado, precisamente estamos hablando de tiempos más antiguos del universo. Efectivamente, o sea, la astronomía es el estudio del pasado. O sea, cuando tú miras el universo, estás viendo el pasado, ¿no? Porque la luz ha tardado un tiempo en llegar a ti. Entonces, cuanto más lejos observas, más hacia el pasado ves, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver nuestro propio planeta a 65 millones de años luz, veríamos dinosaurios, ¿no? Porque es el tiempo que habría tardado esa luz en llegar, ¿no?, a nuestros telescopios. O sea, el estudio del universo es el estudio del pasado. Entonces, si nosotros observamos los agujeros negros que habitaban el universo en el pasado remoto, es decir, si observamos muy lejos, ¿no?, si seleccionamos objetos muy lejanos y por lo tanto seleccionamos el pasado remoto para estudiarlo, como era el universo en aquel pasado remoto, pues lo que vemos es que hay unos agujeros negros que, además de ser muy masivos, son muy activos, es decir, están engullendo material a un ritmo trepidante, son auténticos monstruos, auténticas bestias, ¿no? M87, aunque es activo, ¿no?, y tiene un chorrito y todo y tal, no es en nada comparado con estas bestias, ¿vale?, que te estoy mencionando. O sea, los cuásares y los blázares son muchísimo más activos que M87, ¿no?, y hay algunos bastante más masivos que M87. La cifra no te la puedo dar porque no la recuerdo, pero desde luego M87 no es de los más masivos. Yo tengo aquí algunos apuntados, por ejemplo, TON 618, se habla, bueno, de 60.000 millones de masas solares. O sea, que es un factor 10, básicamente. Sí, estamos hablando de que un buen porcentaje de la galaxia ha sido engullida. Sí, sí, o ha sido engullida o igual adquirió toda esa masa desde el principio, ¿no? Agujeros negros primigenios, que se llaman, ¿no?, que colapsarán directamente justo después o un poquito de tiempo después del Big Bang, podría ocurrir también. O sea, de momento no sabemos cómo han podido adquirir tanta masa en tan poco tiempo estos objetos. O sea, puede ser por coalescencia, es decir, agujeros negros que se engullan unos a otros, por ejemplo, ¿no? O pueden ser agujeros negros que directamente colapsen con esa masa ya, o sea, que desde el principio vengan de serie ya con esa masa, ¿no? Pero los detalles de todo esto pues siguen siendo problemas abiertos, o sea, no tenemos respuesta aún. Bueno, volviendo un poco a lo terrenal, la imagen y la foto del agujero negro M87, la única imagen real hasta ahora de un agujero negro, aunque durante décadas estuvo persiguiendo las huellas del Yeti, arrinconándolo, sabiendo de su existencia a través de sus sombras, ¿no?, poniéndonos un poco platónicos a través de las sombras íbamos descubriendo su existencia. Desde hace unos pocos añitos, ¿no?, en 2017, ya podemos, digamos, mirarlo a la cara, ¿no?, un hito resultado del proyecto Telescopio Horizonte de Sucesos, un telescopio que, como nos dirás, es un telescopio planetario, pero que en realidad, entiendo, exigió la colaboración y cooperación de decenas de personas, o no sé si cientos, en diferentes puntos del planeta. Cuéntanos un poco de cuántos telescopios sincronizados y trabajando al unísono se compone este telescopio Horizonte de Sucesos. Wow, es un tema muy bonito. La verdad es que yo creo que es un experimento como este, como el EHT, digamos, es un caso de libro, ¿no?, de lo que podemos hacer los humanos, ¿no?, cuando nos ponemos todos de acuerdo con un objetivo común, ¿no? Porque especialmente la técnica interferométrica, que es la que usa el EHT, es una técnica en la que cada telescopio observando por sí mismo observa solamente ruido, es una señal inútil, no sirve para nada. Solamente cuando los combinas es cuando obtienes la señal. O sea, yo creo que es incluso poesía, ¿no?, esto, ¿no?, que colaborando es cuando obtenemos la señal. Y la verdad es que es un proyecto en el que han estado involucrados pues distintos países y cada vez se están uniendo más. O sea, hay proyectos dentro del EHT para construir telescopios o habilitar antenas de telecomunicaciones de estas antiguas y rehabilitarlos como radiotelescopios. Por ejemplo, en África, en Ghana, hay un proyecto bastante avanzado, ¿no?, que también puede ayudar a desarrollar pues el interés, ¿no?, en la astronomía y desarrollar el conocimiento también en estas regiones, ¿no? La verdad es que es una aplicación más social, ¿no?, de la astronomía. Es un proyecto muy bonito, es un proyecto en el que, digamos, Estados Unidos, Chile, el este de Asia, Europa, o sea, es un proyecto internacional gordo, ¿no?, donde hay muchísimos años de negociaciones, buscando dinero por aquí y por allá. Shep Doleman, ¿no?, que es el director fundador del EHT, es el que movió básicamente todos los hilos, ¿no?, para que todo el mundo se pusiera de acuerdo. cada uno con sus pegas, con sus cosas, y claro, y hacer compatible todo el hardware, ¿no? Todos los aparatos, cada telescopio observa su manera, ¿no? Y capta los datos y los escribe a su forma, y teníamos que ponernos todos de acuerdo en los relojes atómicos que usar y todo. Uf, madre mía, fue un tema bastante complicado. Ya te digo, han sido años y años de experimentos, de pruebas, de desarrollo de software, de patentes, que todas ellas, digamos, enfocadas en ese objetivo común, que finalmente pues se consiguió, y los planes son de seguir. O sea, la historia no ha acabado, la historia va a continuar. Vamos a seguir observando cada vez con instrumentos mejores, más radiotelescopios, más sensitividad, intentando averiguar un poquito mejor, ¿no?, cómo funciona este bicho, ¿no?, este agujero negro. Bueno, ya para terminar, pero bueno, ya que te tengo aquí a mano, ¿cuál es el siguiente gran objetivo, digamos, el siguiente gran objetivo para este telescopio? Pues el siguiente gran objetivo, y permanecer alerta, porque ocurrirá, ¿vale? Es el estudio del agujero negro de nuestra propia galaxia. O sea, nuestra propia galaxia, en su corazón, en el corazón de la Vía Láctea, hay otro agujero negro supermasivo, ¿vale? Pues de hecho, es el agujero negro por el que concedieron el premio Nobel el año pasado, ¿no? Sagitario A Estrella. Es un agujero negro especialmente complicado de estudiar con las técnicas del EHT, porque es un agujero negro que cambia muy rápidamente. O sea, no es una imagen que esté fija, es un objeto muy variable. Cada pocos minutos cambia por completo, y eso pues dificulta un poco el análisis, ¿no? Entonces, nuestro gran objetivo ahora es, digamos, desarrollar, bueno, ya los tenemos desarrollados, ¿no?, pero hay que mejorarlos, ¿no?, toda una serie de algoritmos, de procedimientos con los cuales que nos permitan obtener imágenes de nuestro centro galáctico, del corazón de nuestra galaxia. Eso sería, digamos, el objetivo, digamos, número uno ahora en nuestra lista, ¿no? Y last but not least, como decimos, ¿no? O sea, nunca hay que olvidarse de estudiar otros agujeros negros que están mucho más lejos, son más masivos, pero están mucho más lejos. No podemos hallar imágenes de sus sombras, pero sí podemos estudiar sus chorros relativistas, ¿no?, y entender cómo se producen estos chorros, ¿no? Y también el chorro relativista del propio M87. M87 tiene su chorro también. No es tan espectacular como el de los cuásares y blázares, pero ahí está su chorrito, ¿no? Y lo podemos observar con el EHT y con otros interferómetros relacionados con el EHT, y aprender, ¿no?, aprender cómo funcionan estos agujeros negros, ¿no? Cómo pueden producir esos chorros y cómo se comporta la naturaleza en las inmediaciones, ¿no?, de esta frontera del espacio y el tiempo, ¿no? Iván Martí Vidal, muchísimas gracias por hacernos de guía en este viaje al centro de un agujero negro. Muchas gracias por invitarme, y espero no haberme enrollado demasiado. Para nada, para nada. Hasta aquí nuestro viaje al agujero negro. Tras experimentar cómo nuestro sentido común da un vuelco en las inmediaciones del horizonte de sucesos, y con esta dificultad para concebir cómo más allá de esa frontera del espacio-tiempo, presente, pasado y futuro, pierden cualquier significado terrenal, vamos a concluir con algo que quizás, bueno, que ya nos lo avisó Einstein, mucho antes de que pudiéramos encontrar los primeros agujeros negros. El padre de la relatividad nos avisó que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, por muy persistente que ésta sea. En unos días volveremos con un tema totalmente diferente. Nos adentraremos no ya en un agujero negro, sino en las entrañas de Metrópolis, la ciudad policial del siglo XXI. Pero antes, quiero despedirme con un poema del poeta chileno Vicente Huidobro, que parece hecho a medida, precisamente, de un agujero negro. Se llama Solitario Invencible. Resbalando, como canasta de amarguras, con mucho silencio y mucha luz, dormido de hielos, te vas y vuelves a ti mismo. Te ríes de tu propio sueño, pero suspiras poemas temblorosos y te convences de alguna esperanza. La ausencia, el hambre de callar, de no emitir más tantas hipótesis, de cerrar las heridas habladoras, te da una ansia especial, como de nieve y fuego. Quieres volver los ojos a la vida, tragarte el universo entero, esos campos de estrellas. Se te van de la mano después de la catástrofe, cuando el perfume de los claveles gira en torno de su eje. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Es ist geflackt in allen Farben, in Bergisch Garbach. Die andere Stadt mich lieb hat.